soy Blanca y quería compartir con vosotros hoy aquí la experiencia que yo tuve con la red Ecovida. Es una red de agroecología que trabaja en Brasil, concretamente en los tres estados más al sur de Brasil. Es una red de redes y bueno, os voy a contar muy brevemente cómo está compuesta, pero sobre todo quería empezar pues con los protagonistas de esta historia, con la gente con la que yo estuve trabajando, que al final pues los protagonistas, las iniciativas salen de gente y al final esta gente como nosotros hoy aquí pues somos los protagonistas que hacemos que se muevan cosas. Yo estuve concretamente con la ONG Centro Ecológico, que está situada en el estado más al sur de Brasil, que se llama Río Grande do Sul, en la parte norte de este estado. Entonces esa zona se llama Litoral Norte. Y bueno, ¿cómo son los agricultores allí? Pues a muy grandes rasgos, pues es gente bastante humilde, con escasos recursos económicos y con unos principios y unas convicciones muy fuertes sobre la salud tanto al medio ambiente como a ellos mismos, a sus familias y a las personas que consumen estos alimentos que ellos producen. Otro principio muy arraigado es que el trabajo en red, trabajo en grupo, Y la cooperación y la agroecología. Entonces, estos principios, os comentaba un poco esto, porque estos principios están reflejados, lo reflejan día a día en su trabajo personal y en su trabajo dentro de la red de Ecovida. Entonces, bueno, contándoos un poco ya al lío de cómo hacían, cómo organizaban ellos la certificación, pues la red de Ecovida, como os he dicho, es una red de redes. ¿Eso qué significa? Dentro de esos tres estados de Brasil, bueno, Brasil es enorme y cada estado casi es como un país en general, pues dentro de esos tres estados se organizan por núcleos. Los núcleos trabajan a nivel local, a nivel territorial, y todos los núcleos están conectados entre sí. Por eso es una red de redes, porque luego dentro de cada núcleo también trabajan a modo de red. Entonces, el núcleo con el que yo estuve trabajando es el núcleo Litoral Solidario, porque está ubicado en esta zona. ¿Qué lo compone? Pues está formado por una ONG, la ONG Centro Ecológico, que son unos técnicos que dan asesoramiento, formación y acompañamiento, tanto en producción, como en transformación, como en comercialización, temas políticos, etc. Luego, los agricultores, los productores. Luego también la forman dos asociaciones de mujeres rurales y una red de educación ambiental. Y todas estas componentes lo que significa es que esta red trabaja todos estos campos. Trabaja el tema social, el tema político, el tema de educación ambiental, el tema producción y lo combinan y el tema certificación, que por eso también traer este ejemplo, ¿no?, aquí hoy. Y todas esas actividades las combinan. Entonces, en relación con la certificación, de manera directa solo intervienen los técnicos de la ONG Centro Ecológico y los productores. Los consumidores pueden intervenir de una manera indirecta, pero no directamente. Entonces, a grandes rasgos hay dos mecanismos, utilizan dos mecanismos para el tema de la certificación. ¿Cuáles? El primero son visitas de verificación. ¿Cómo organizan estas visitas? Estas visitas se hacen una vez al año. No se visitan a todos los agricultores del núcleo, sino que se hace una selección, porque en total son 161 familias, bueno, cuando yo estuve allí, quizá ahora alguna más o alguna menos, pero el número ha cambiado, pero aproximadamente a lo que voy es que es un número bastante grande. Entonces lo que hacen es una selección, un muestreo al azar, seleccionan los agricultores y ¿quién visita a los agricultores? Los mismos agricultores, pero agricultores que pertenecen a otros grupos, y me explico. Cada agricultor, cada familia agricultora agroecológica pertenece a un grupo. Grupos que varían pues entre unos 8 o 30 agricultores. Dentro de ese grupo hay un coordinador y hay un comité de verificación. Es decir, dos personas de ese grupo, dos productores, al final, forman parte de ese comité de verificación. Una persona es el, digamos, a modo de titular y el otro es el suplente en el caso de que no pudiese ir a alguna visita. Pero una persona de cada uno de estos grupos se junta con otras dos personas de otros dos grupos. O sea, en total son tres agricultores ecológicos que forman parte de grupos diferentes y visitan a un cuarto agricultor que pertenece a otro grupo, con el hecho de que haya una mayor independencia, ¿no?, a la hora de la verificación. Lo que hacen es ir a la finca, hablan con el agricultor, dan un paseo por las instalaciones, por las propiedades Y la verificación consiste en qué, pues que estos agricultores se han comprometido a seguir unos principios agroecológicos. Esos principios agroecológicos son comunes para toda la red Ecovida y han sido establecidos y se han decidido de forma participativa entre todos. Entonces hay un compromiso a cumplir esos requisitos. Y ese compromiso, esos requisitos, pues se está verificando a ver si se cumple. En esa visita utilizan un guión para saber en qué puntos se tienen que centrar, en qué puntos tienen que ver. Aparte de las visitas, de esta visita, de la observación, también hay una conversación con el agricultor que es bastante importante. Una vez que ya se han hecho todas estas visitas, lo que hacen es una reunión a nivel de núcleo, a nivel de territorio, a nivel local. Y lo que ponen en común es pues qué han visto, qué cosas buenas han visto, qué cosas quizás se podrían mejorar y si han visto algo que no estaba muy allá, pues también se comenta. Y esto sería uno de los mecanismos que utilizan principalmente para verificar, ¿no? Para la certificación. El otro mecanismo se llama control social. Y así, a modo de entendernos, pues viene a ser que todos sabemos lo que está pasando. Todos sabemos de todos. Por ejemplo, cuando vivimos en un pueblo o en una ciudad pequeña, pues al final, con tus vecinos y con la gente que vive allí, te encuentras en todas partes, vendiendo, en el mercado, en ferias, en reuniones, y al final, pues todo el mundo sabe un poco cómo es cada uno, qué piensa y cómo hace las cosas. Pues esto, transformado en este contexto, viene a ser que, como estos agricultores están agrupados, cada agricultor forma parte de un grupo, pues hacen reuniones cada mes o cada dos meses y en estas reuniones se hace cada vez en casa de un agricultor diferente de ese grupo para que haya también una confraternización, que es una parte importante y, bueno, yo diría que bastante crucial, al menos en este contexto, del tema de los grupos. No solo por el aspecto de, porque también comercializan en común, pero no solo por la comercialización, no solo por la certificación, sino también por la cercanía, un apoyo, que a veces te sientes un poco solo o momentos o un poco perdido y tienes ese apoyo que es bastante fundamental. Entonces, a través de estas reuniones, aparte de los otros momentos en los que se juntan, pues también sirve para verificar este control social que se hace. Entonces, estos son los dos principales puntos con el tema de la certificación. Aparte de todo esto, a mí me gustaría también tener que tuviésemos en mente hoy aquí otros aspectos en relación a la red Ecovida. Es una red participativa, es una red horizontal, donde hay un flujo constante de información desde estas familias que están en grupos, que a su vez están en núcleos y ya forman la red Ecovida, lo cual es bastante importante. Otro aspecto también que os quería comentar es, por ejemplo, en el caso de Brasil, la certificación social participativa está reconocida por ley, pero al principio no estaba. Y esto, la red Ecovida jugó un papel importantísimo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo haciendo. Es decir, ¿esto no está reconocido? Pues nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a organizar y vamos a demostrar que es posible, que las cosas se demuestran haciéndolas. Y al final consiguieron pues que ese reconocimiento y ese sello. Y luego otro tema que yo veo bastante importante, pues yo, bueno, ahora comentar muy brevemente, es el tema de, pues si cuando perteneces a un grupo hay unos principios y unas normas, hay que verificar estas normas y si alguien no cumple esas normas, hay unas sanciones. Aunque es la parte más, digamos, difícil de hablar, según mi punto de vista, luego vamos a ver. Pero es importante, en el sentido de que, por ejemplo, los agricultores, porque hay gente que dice, que puede pensar, claro, pero si te verifica, te certifica el agricultor que trabaja contigo, pues a lo mejor yo no me fío. Pues es que si hay algún problema, el principal interesado en que ese problema se solucione es al agricultor que trabaja contigo, porque al final, en un momento dado, a cualquier nivel, no solo a nivel agroecológico. Todo el mundo puede tapar algo, pero al final las cosas salen a la luz. Entonces, antes o después sale a la luz. Y si tú estás garantizando que eso lo estás verificando y que en el caso de que haya algo que no se produce según estos principios, hay una sanción, estás transmitiendo esa garantía y esa confianza. Por lo tanto, es un tema pues bastante importante, según mi punto de vista. Pero bueno, eso ya lo comentaremos. Y bueno, estas son las cuatro pinceladas que os quería comentar. Si luego dudas, comentarios, pues ya después de ver todas estas experiencias, pues ya hablamos más y habláis vosotras también. ¿Vale? Estás escuchando Ion Radio.